Esto es Concepto Partido. Muy buenas, estamos aquí con lo más, lo muy de lo muy, lo tope de lo tope, muñequitos, aquí ahora en Radio Almaina, 88.5 FM, desde Granada, la Radio Libre. Esa es la cuestión. Siempre quería hacer algo así. Grande, Miguelito, bienvenida a ti, oyente que nos escuchas. Estamos aquí en una nueva edición de Concepto Partido y hoy tenemos a este pedazo de invitado, artista visual, fotógrafo y gran selector musical de la ciudad malaguita colindante. Pero ¿y el concepto? Cuéntanos, Miguel, ¿a qué has venido? Pues nada, hemos venido a perchar temitas guatecosos, ¿no? Ese es el concepto de hoy, ¿no? Guateque. Hoy vamos a darle al guateque duro y vamos a empezar directo al turrón. ¿Directo al turrón? ¿Qué vas a poner? ¿Qué me pones? Guateque, pues te pongo guateque. Ahora lo entenderás cuando le des al play. Luego hablamos un poquito de la canción. Venga, dale duro. Y de su artista. Cuando se mezcla la ginebra y el whisky, se ponen todos un poquito pipi. Cuba libre junto a un disco de jazz. Guateque es sensacional. Se toman sin parar, sin copotar. Es muy difícil que el amor no se note. Por eso a ti me declaré sin dudar. Te dije, bésame ya. Dime sí, que yo diré no. Dime no, que yo diré sí. Pide un rock y yo bailaré el twist, twist. Cuando se mezcla la ginebra y el whisky, se ponen todos un poquito piripi. Cuba libre junto a un disco de jazz. Escuchado Guateque Sensacional de Lee Morante, un artista cantante de la época Yeye española, coetánea de Concha Velasco, Gelu, que tenía una carrera bastante prometedora, pero la mujer lo dejó todo por el Opus Dei. Oh, cuéntame eso más, por favor. Pues sí, sí, a mitad de una gira de concierto le dieron el libro de la obra. A la chavala le flipó el tema. ¿De qué obra? De la obra de... No sé, la obra mayúscula. Claro, de la obra, ¿no? Estamos aquí para aclarar un par de conceptos. A la chavalita le flipó el tema del Opus Dei y... Le iba el rollo Opus. Sí, sí, sí. Y nada, y dejó su carrera musical y el padre tuvo que acoquinar, rescindir contratos que había ya cerrado de películas, de giras y discográficas. Y dejó su incipiente carrera musical por la obra. ¿Y dónde está ahora ella? A mí, o sea, ¿dónde, en qué ciudad de España se mete ella chinos en el zapato? Pues creo que... aquí me vas a pillar, pero creo que en Granada. La última vez que vi una entrevista creo que ella vivía aquí en Granada. Bueno, podemos invitarla al próximo programa. Lo pasa que ya a veces me lío con Gelu, porque Gelu sí que era de Granada. Que también sí, aquí es verdad que en Granada hay un montón de peña. Una vecina mía que también sintió la llamada de la obra. Pero Gelu no se vino a Granada. Sí, Gelu no sintió la. Gelu se quedó cantando. ¿Te imaginas? Me lo cotonazo. Pues Lee Morante, para mí, de un tema, muy poquitos temas, muy pocos discos sacados, pero para mí de las mejores de esa época yeye nacional. Patria. Qué gracioso, tío. Muchas gracias. Qué gran aporte, Miguelito. Yo ahora te voy a traer una cosa que creo que conoces, que estuvimos juntos viendo a esta gente en directo en un Marbella Grill, ¿se llamaba eso? Marbella Grill Festival. Marbella Grill Festival. Dos ediciones creo que duró aquello. Sí, bueno. Pero es muy curioso, muy curioso. Muy fresquito. Hubo funk y hubo guatequeo. Y para mí esta es la banda sonora de un auténtico guateque, que es Qué triste está esta playa, de Alcohol Jazz. Thank you. recuerdos. Ramiro Cuey era, ¿no? El batería. Casi, lo llamaban así, ¿no? Sí, pero es que el otro día me enteré que Ramiro Cuey era el batería también de Hechos contra el Decoro. Mentira. Y que tiene un programita en Radio 3. El batería 3. De Alcohol Jazz era... El de Hechos contra bueno, el Decoro. No vamos a jugar a los jeroglíficos. Contra el Decoro, y que también tiene un programita que se llama Bandera Negra en Radio 3. Ah, mira, no porque sabía pincha, que... Pincha Ramiro Cuey. Ah, mira, pues le hacemos un super like en el Instagram y ya está, lo traemos aquí el próximo día. Qué guay, tío, qué buen aporte, Mike. Bueno, Ramiro Cuey, tío. Ramiro Cuey. Qué bueno. Qué mejor nombre para llamarte, ¿no? Si claro, si te llamas Ramiro funky. Y te gusta el funky, ¿qué más quieres? Qué guapo. Bueno, vamos ahí con... Como has puesto una instrumental para separar fases, pues vamos a poner otra con letrita. Esa es la cuestión. La que vamos a poner ahora es... Bueno, como hemos escuchado antes a Limorante, para un guateque sensacional hace falta ginebra y whisky, ¿no? Pues bueno, vamos a poner el tercer elemento que hace falta para un guateque ya extra sensacional. Vamos con Gianna, cantante italiana. Verso la mattina arrivò la cocaina. È arrivata in un gilet, l'han venduta pure a me. 30.000 la bustina comperai la cocaina. Se la vedeva la mamma faceva un dramma e fu così che la misi lì in un vasetto usato. Zucchero vanigliato, ma qualcuno preparò una torta ed impastò latte, zucchero e farina con quel po' di cocaina. Gianna. ¿Y el concepto? Qué sinvergüenza, Miguel. Eso es un guateque, ¿no? Para ti. Me gusta. Chavales, no hagáis esto nunca en casa. Esa es la cuestión. Sobre todo si están vuestros padres. Bueno, si están vuestros padres, igual ya no importa. Está todo correcto. Que pues yo te voy a poner una cosita, Miguel, ¿no? Que algo que yo también considero bastante indispensable para un guateque sideral. Y es un grupo, creo que son europeos. La canción se llama Never Win. No te voy a decir el nombre, a ver si te suena algo esta canción. I don't need to need you. Tell me what to do. Tell me what to say. Don't you wanna help me? Tell me what to do. Help me find a way. If I was not me, I would be. never win. Listo para tocarme la patata, ¿no? Que va de todo lo que hemos descubierto junto en directo. ¿O qué? Así es el amor, Miguel. Sí. Fischer Spooner, tío. Ay, ay, vaya, vaya noche, ¿eh? Vaya nochecita aquella. Qué noche la de aquel día. Joder. ¿Y qué año estamos hablando? Pues 2000, yo creo que fue también el mismo verano, 2006, ¿eh? Verano de 2006. Puede que ese fuese el primer día que vi en mi vida al Nippon. Puede ser, puede ser. Nippon, un fiel oyente de Concepto Partido, como todo el mundo sabe, gran amigo. ¿Qué nos traes para guatequear por ahora, Miguel? Pues voy a traer una versión de Profesor Popsnagel de... lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. De la banda sonora de Sol Citroën. Creo que tenía esa canción yo reservada para poner. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Pues... ¿Eso puede que esté en música para un guateque sideral de Subterfuge Records? Puede ser, puede ser. Puede ser, ¿verdad? Y gran disco, ¿eh? Y Jorge Explosión tiene una versión parecida en la banda sonora de Karate a Muerte en Torremolino. ¿Cuál es esa? Hay un temita, bueno, de todos los temas que hizo instrumental para banda sonora. Claro, sí, de típicas imágenes, ¿no? Del paso marítimo. Sí, sí, hay un tema muy parecido, muy, muy curioso. Desde aquí a ti, oyente, te recomendamos fuertemente que veas Karate a Muerte en Torremolino, porque puede que no sea una película muy conocida fuera de las costas del Sol, ¿no? Porque claro, para nosotros igual es una cosa como muy evidente, pero... Del gran Pedro Tenbury, ¿eh? Enorme, enorme. Aquí nuestro productor en la sombra... ¿Ha visto Karate a Muerte en Torremolino, Juan? No. Pues deberías. Zombies karateca, surfistas católicos, católico, es una pasada. Monstruos marinos. Y más vicisitudes. Da da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da Profesor Citroën, la versión de Profesor Popsnagel. Qué maravilla, Miguel. Esto es cine de barrio, tío. Cine de barrio puro y duro. Es total, ¿eh? Me encanta. Falta parada, ¿eh? Y el pianista. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Pues yo te voy a poner ahora mismo una cosita que creo que representa también bastante la idea de Guateque, por lo menos para mí, me imagino que también para ti, incluso ese ¿y el concepto? Ese colorcillo casi en sepia que le estamos dando, porque es todo muy retro, ¿verdad? Sí, un poquito. Pues yo te voy a poner algo mucho más actual, pero los retrovisores. Horas por delante, no hay zapatos que aguanten mis pasos de baile. La gente chilla con cada canción de tu colección. Están como locos, sin tiempo para la reflexión. Los retrovisores, tío. Qué buen fin de en Almería echamos, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Qué maravilla. Flamingo Beach. Qué guapo, tío. Qué disfrute, qué rock and roll, ¿eh? Qué guateque tan... Sideral. Pero ha sido, por lo menos he puesto un grupito así más actual. Sí, pero con sonido retro. Sí, con sonido otra cosa, ¿no? Estábamos aquí hablando entre... ¿Cómo se dice? ¿No es entre... Of the Records. Claro, Of the Records. A ti, oyente, ¿tú qué opinas? ¿Esta música cómo la podemos definir? ¿Qué es? ¿Yeye afanquilado? ¿O qué es esto? ¿Un rock and roll guatecoso? ¿Me atrevería a decir? Discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Rocky fan, Rocky fan yeye. Qué maravilla, tío. Bueno, pues... voy a cambiar un poco de palo, pero me voy a quedar más o menos por la misma época de la que estamos tratando, ¿no? Bueno, de la que he ido tratando desde que he llegado, ¿no? Un poco... 60-70. De la época de Opus Dei, ¿quieres decir? Viva el Opus. Bueno, vamos allá. Vamos a poner un temita de El Noi, un rumbero catalán que no tuvo la suerte de triunfar como Peret, aunque salió antes que Peret. Quedó en el olvido, pero hace poco se ha reeditado un disco, se llama La Bomba Gitana, que recomiendo mucho. Y como dice el título del disco, es bomba. Y aquí vamos a poner un melocotonazo que se llama No te compongas. A ver qué os parece. Luego hablamos un poquito del Noi. ¡Qué gloria! Thank you. te prepare, ya tu persona no me interesa. Lo que tú pides, pides, pides, lo que tú sabes, sabes, sabes, que se te quite, quite, quite de la cabeza. Soy un capricho para ti, es mi cariño de verdad. Hay mucha gente por ahí, en mí no piensen nunca más. Para unas horas no tengo tiempo. La vida es mía, mía, mía. Aunque dieran toda, toda, toda, para unos besos, besos, besos, no te confundas. Soy un capricho para ti, es mi cariño de verdad. Hay mucha gente por ahí, en mí no pienses nunca más. Lo que tú pides, pides, pides, lo que tú sabes, sabes, sabes, que se te quite, quite, quite de la cabeza. La vida es mía, mía, mía, aunque dieran toda, toda, toda, por unos besos, besos, besos, no te confundas. Bueno, bueno, bueno, pues esto ha sido No te compongas, del Noi, un rumbero catalán que no triunfó. Como tantas otras cosas catalanas. Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Pues nada, el Noi, por lo visto, estaba muy obsesionado con grabar con músicos latinos y yo creo que se nota, ¿no? Cuando escuchas... Sí, bueno, sí, hay una cadencia de son cubano en los teclados, hay muy interesante. Hay tecladito, hay viento, que le da un airecito nuevo a la rumba, ¿no? Que, bueno, ¿de qué año estamos hablando de esto? Pues fue 3 años antes, pues yo creo que los 70, ¿no? Bueno, tampoco ahí me vas a pillar, cabrón. No, sí, pero es por mera curiosidad. Pues no sé, pues yo creo que es 60, 70. Pues los 90 no, ¿no? No. Ni los 80 tampoco. Qué guay, hombre, ya, los 80 probablemente, pues todos esos chavales se dedicaron a otros menesteres más callejosos. Pues esto, para que lo investiguéis un poquito, que lo tenéis en Spotify si queréis, y también os compráis el disco que lo han reeditado. Qué maravilla. La bomba gitana, el Noi. Qué bien, tío. Pues yo te voy a traer una cosita que creo que también es algo necesario en todo guateque, que es el rock and roll, el garaje, pero con ese sabor que dentro de un ratito vamos a ir tú y yo a disfrutarlo, Miguel. Son cosas de la verbenita. ¿Qué te parece, Miguel? Wow, esos vinagres buenos ahí. Joder, en un ratito tocan aquí en Granada. Bueno, pues si vamos a ir a una verbenita, qué mejor que ir con las mosquitas. Así que vamos para allá. Escuchado el tembleque del amor. Qué maravilla, tío. El tembleque del amor. De las mosquitas. Joder, tío. Cómo pican, ¿eh? Esa es la cuestión. ¿Que tenemos alguna referencia de ellas o algo? Nah, vamos. Época, bueno. Lugar de nacimiento, nombre de la escuela a la que iban. No sé, algún tipo de cotilleo absurdo. No tengo prensa rosa de ella. Joder. ¿Te ha gustado lo del Limorante? Ya tendrás que ir a traer info bueno, de todas, en, ¿no? En otra nos podemos traer a otro foodie... Del rock and roll. Es que si me pongo a contar historias de todos los grupos, ponemos muy pocas canciones. Aquí hemos venido a escuchar canciones. Venga, no soltar la, no soltar el rollo. No, para la próxima. Esto es un toma y daca. Toma y daca. Foodie de barrio, foodie de barrio. Pues yo te voy a poner otra idea un poquito más contemporánea de lo que es un guateque. Tampoco es muy moderno, esto ronda el final de los 90. ¿Y el concepto? Ladies and gentlemen. As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. Fly illusion keeps you coasting on the rhythm you're cruising up, down, round and round, round. but nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique, you move your feet and sweat from the heat. Back to the fact, I'm the Mac, and I know that. The way I keep the rhyme, some will call me a poet. Falling steady, flowing, growing, showing sights and sound. Caught in the groove, invitation I'm found. Many tripped and tore upon the rhymes they soared to an infinite height, to the realm of the hardcore. Here we go, off I take ya. Dip trip, lip fantasia. Jam, boogie, woogie, jam, slam. Bust the dialect, I'm the man in command. Come flow with the sounds of the mighty mic master. Rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster. Cool, cool ducks, but I still rock Nike. With the razzle dazzle, star I might be. Scribble, jabble, scrabble on the microphone. I babble as I fix the funky words into a puzzle. Yes, yes, yes, on and on as I flex. Get with the flow, birds manifest. Feel the vibe from here to Asia. Dip trip, flip Fantasia. Ow, you don't stop. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Give me more of that funky horn. What's that? Tu sesión va todo de cosas que has visto en directo, ¿no? VS3, tío. Esta gente me lo encontré en un festival que hubo un Benidorm en el 2005, creo que fue. Yo no sé por qué fue, pero allí no había nadie, tío. Era un festival en el campo de fútbol de Benidorm que valía como 25 euros la entrada dos días. Y tocaba VS3, Fan Loving Criminals, Profesor Ángel Dust, James Brown, Jamiroquai, The Prodigy. Pero ¿y el concepto? Y una locura, y no había nadie, el público nunca llegó ni a la mitad del centro del campo, o sea, ni al centro del campo. Era todo raro, no había carteles, no había publicidad. Yo me enteré eso por internet, cuando internet tampoco era una cosa muy tal. Sí, que yo creo que sea también el verano del 2006, ¿no? Yo creo que fue el de antes, tío, creo, el del 5, porque creo que fue justo después del festival que terminó ardiendo. Cuando ardió el festival. Claro, que allí en ese festival pues hicimos amistades y con esas amistades me fui a Benidorm ese verano, el verano del amor. Hace poco he visto esas amistades. Qué maravilla, tío, qué bonito. Bueno, vida. Bueno, tú sabes de mi amor. Yo sé de tu amor, yo sé de tu amor. Sí, de hecho ya he puesto Fischer Spooner, muy bien. Sí. Bueno, tú sabes de mi amor hacia Javier Fesser y hacia ese gran cortometraje. Hombre, ¿el secreto? Que es El secreto de la trompeta. Vaya, vaya. Bueno, no voy a poner nada del secreto de la trompeta, aunque tiene un pedazo de banda sonora El secreto de la trompeta. Bueno, a lo mejor luego queda alguna del secreto de la trompeta. La música de los caballitos, pon los caballitos. Pon los caballitos, el plano de los caballitos. Mete el plano de los caballitos. Pero voy a poner un temita de la peli que hizo luego, del Milagro de Petinto. ¡Oh! Vamos con los tres sudamericanos. Uf, qué bueno, tío. Yeah, yeah. A cada noche a mí me gusta reír con mi baby. ya nada me hace sufrir. Entre tus brazos siento la grata impresión de estar flotando en sueños de ilusión. Serán tus ojos o es tal vez tu mirar, serán tus labios los que me hacen vibrar. Será yeah, yeah, no sé qué será. Será yeah, yeah, yeah, yeah. Es tan hermoso poder contigo soñar un bello cuento y nunca más despertar. Por ti el mundo muy bello es para mí, pues solo sueño contigo siempre vivir. Día tras día tan solo pienso en ti y todavía mi amor aumenta por ti. Por ti, yeah, yeah. Tan solo por ti. Por ti, yeah, yeah. Al conocerte yo creí tener el mundo para mí. Si algún día me dejaras, ¿qué sería ya de mí? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, girl, yeah, yeah. Es tan hermoso poder contigo soñar un bello cuento y nunca más despertar. Por ti el mundo muy bello es para mí, pues solo sueño contigo siempre vivir. Día tras día tan solo pienso en ti y todavía mi amor aumenta por ti. Por ti, yeah, yeah. Tan solo por ti. Por ti, yeah, yeah. Al conocerte yo creí tener el mundo para mí. Y si algún día me dejaras, ¿qué sería ya de mí? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, girl, yeah, yeah. Cada noche a mí me gusta reír, pues con mi baby ya nada me hace sufrir. Entre tus brazos siento la grata impresión de estar flotando sueños de ilusión. Serán tus ojos o es tal vez tu mira, serán tus labios los que me hacen vibrar. Será yeah, yeah, no sé qué será. Será yeah, yeah, no sé qué será. Será yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Qué éxito, Miguel. Qué éxito más grande, por favor. Los tres sudamericanos. ¿Serán sudamericanos los tres o es solo el nombre? Tengo el WhatsApp, luego lo preguntamos. Venga, perfecto. Pues yo te voy a poner ahora un temita de una banda, de un proyecto musical que surgió en la cultura hip hop estatal. Iba a decir patria, pero es estatal. ¿Y el concepto? Que se llaman Guateque All Star, tío. Que es una maravilla, tío. Star, tío. Un proyecto musical que surge como por el 2000 ahí de Z, de un grafitero, productor, típico rapero que venía de los orígenes de CPV, de mucha gente de Madrid, del hip hop y del funk. Hombre, dicen que los DJs de hip hop son la gente con más cultura musical, ¿no? Bueno, los DJs son los nuevos viernes, dicen. Bueno, si hablamos de Guateque, hablamos de funk, hablamos de Yeye y hablamos de Twist. Empezó con un Twist. Voy a tirar por otro, pero un poco fusionado con otros estilos más patrios. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Qué bueno lo patrio. Mi flamenco Twist, del Niño de Murcia. Desde Granada ha llegado de Albacete, dio un gitano pinturero más flamoso que un torero, cantado y bailaré de ver. Y en la sala parecida, entre los payos bailando, divirtiéndose y mezclando garrotín con tate mambo y el flamenco con el tri. Aunque se pongan de moda nuevo ritmo y cantaré, Palma y Soleares, dale al baile con el tuit, que si hace falta un salero, traigo yo para el extranjero, de las cuevas del Albacete. ¡Bueno! ¡Rey de las trompetas! ¡Toma! En la sala parisina, entre los payos bailando, divirtiéndose y mezclando garrotín con chate y mambo y el flamenco con el tri. Aunque se pongan de moda nuevo ritmo y cantaré, yo todito me lo bailo con palma y soleare. Dale al baile con el tri, que si hace falta un salero, fantasía total, Miguel. ¿Te ha gustado? Joder, qué guapo, tío. Nunca había escuchado... ¿Un gitano pinturero? Claro, nunca había escuchado algo así. Dice algo de Granada al principio. Sí, sí. No he pillado bien la frase porque estaba inmerso en pues no, la fantasía. Luego te escucha en iVox el programa de nuevo. Claro. No, o si no, en todas las repeticiones que hacemos a lo largo de la semana en Radio Almaina 88.5 FM en Granada, claro, porque la gente que no escucha por ahí por podcast... En Granada. Bueno, pues yo voy a poner un temita, Miguel, de un grupo que está todo guay, que como en tantas ocasiones me lo ponía mi padre de chico, porque me deseaba la muerte por lo que fuera el señor y me dedicaba a esta canción siempre. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Puedes quitar las chicas y tienen mucha visa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Yo soy muy feo, y la estética, por mucho que avance, no me salvará. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Puedes quitar las chicas y tienen mucha pisa, nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Thank you. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, ninguno, ninguno, ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha risa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran. ¿Qué te parece, Michael? ¿Qué te han parecido los Sirex, tío? Un clásico. Qué alegría. Pues nada, vamos a ir despidiendo el concepto partido de hoy. No sin antes, por supuesto, mandarle un beso enorme a la diosa, a la diva, a la musa de todo lo que sucede aquí siempre, que es Laura. Te queremos allí donde estés, Laura. Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Probablemente esté mismo en clase. Y nada, Miguel, ¿con qué nos vamos a despedir? ¿Qué nos traes para decir goodbye, see you later? See you later, Kawabunga. Yeah. Bueno, pues voy a romper con todo lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Porque esto es concepto partido. Sí, pero tiene todo un sentido. Es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Claro, yo creo que hemos hecho bien. Es decir, el tema era el guateque. Ninguno de los dos ha puesto un tema de Henry Mancini de la banda sonora del 68. Del guateque. Del guateque, en inglés de Party. Ha sido muy comedidos, ¿verdad? Está bien. Está bien que no hemos caído en ello. Pero ¿y el concepto? Peli de Leggett del 68. ¿Eh? Pero yo no voy a caer ahora, pero voy a hacer un guiño. Ah, mira. ¿Y quién protagonizaba esa película, Ángel? ¿Tom Selleck? No. ¿No? Peter Sellers. Peter Sellers, hostia, ¿por qué digo Tom Selleck? Pues vamos a acabar con un temita de los Peter Sellers. ¡Qué maravilla! Muy, muy, muy, muy, muy arriba. Vámonos. Vamos allá. Pues nada, hasta el próximo concepto partido, a ti oyente. Y recuerda, en Radio Almaina 88.5, en el dial de FM de Granada. Hasta el próximo programa. 3, 2, 1, ¡boom! L'intérêt supérieur. de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat.